Regresamos, Daniel, en este último bloque para hablar de algo que realmente nos hace mucha falta, el fútbol, Daniel. Vemos ahí en las redes sociales, en las cuentas sin tarjetas, que la gente realmente extraña el fútbol local, internacional, el de la esquina, el del llano. La gente extraña el fútbol. La gente extraña el fútbol, Aldo, y los amantes del deporte como ese, estamos de lo de luto, Aldo. La verdad que yo soy un apasionado del fútbol, yo, así como del boxeo, todos los días trato de ver un poco de fútbol, y ahorita que no lo tenemos, la verdad que lo valora uno el doble. Sí, claro, las televisoras han optado por poner partidos, interesantes, partidos emotivos de la selección, de alguna final de clubes o algo así. Pues bueno, es lo que hay y es lo que hemos estado viendo y lo que se comenta también en el WhatsApp, en los grupos de sin tarjetas de redes sociales. Y bueno, eso es lo que hay, pero bueno, lo más importante es la salud, que nos cuidemos. Y el fútbol pasa a segundo plano y vamos a revisar un poco de cómo al pasar a segundo plano se pospone y de lo que vendría, Daniel. Vamos a hablar de la parte de Europa. Está en un par de meses estaba por celebrarse la Eurocopa, este torneo que pues junta a la élite de Europa y nos regala partidos memorables que tenemos muchos en la cabeza y una competición hermosa. Sí, lamentablemente la posponen por el tema de la epidemia para el próximo año. Iba a ser una Eurocopa especialmente muy interesante, Aldo, por la cantidad de jóvenes que iban a proyectarse en esta Eurocopa. Muchos nombres interesantes de jóvenes que ya están emergiendo, gente del Borussia Dortmund, gente del Liverpool, muchos equipos y muchos jugadores que venían con una línea ascendente en su nivel, que desgraciadamente lo van a tener que ver frenado por esta epidemia. Eso es lo que pasa. Nadie, nunca vamos a saber cómo iban a llegar a la Eurocopa naturalmente estos jugadores jóvenes y también los no tan jóvenes, Daniel. O sea, realmente nunca vamos a ver qué hubiera pasado, nos vamos a tener que esperar un año. Pero el momento, en el fútbol, tú eres un hombre de fútbol de toda la vida. Tú sabes que esto es de momentos. Uno llega enrachado, uno llega con mentalizado. En un año pueden suceder muchísimas cosas. Puedes perder el piso, puedes lesionarte, puedes enfocarte en otras cosas, puedes tener prioridades el estado anímico con el que llegues. Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Las cosas extra cancha, ¿cómo pueden influir, Aldo? En un futbolista, tú lo viviste, tú fuiste jugador. Y cómo cuando no estás concentrado realmente al 100% no rindes igual que cuando sí lo estás, ¿no? Es exactamente, Daniel. Mira, y un año para un futbolista cuando ya está en su edad avanzada, en su curva descendente, vamos a llamarlo así porque no se ve la descendencia, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo. Con Portugal para defender el título. Cristiano, un año futbolístico. Sabemos que a él le apasiona su selección, Daniel. Estamos de acuerdo, ¿no? Siempre ha dado sí. Lo mejor. Él va a ir hasta a dirigir. Sí. Sí, exacto. Y aparte llevaba muchos goles en la clasificación a la Eurocopa. O sea, realmente se le ve que tiene muchísimas ganas. Y no sabemos el Cristiano, digo, así dijimos el año pasado, que ya no iba a llegar a la Eurocopa con nivel, y vemos trae un nivel bestial. Pero un año es mucho para cuando ya las piernas están de bajada. Entonces, para alguien como él, entre otros, llegar un año después a la Euro, el mismo Sergio Ramos, Daniel, puede ser su última Eurocopa, ¿no? O sea, estamos hablando de que en España vienen empujando muy fuerte los centrales, bueno, todos los jóvenes, y ya no sabemos si vamos a ver ese tipo de jugadores. Vamos a verlo. Es correcto. Y aparte no sabemos hasta cuándo, Aldo, porque no es lo mismo, como dices tú, mencionábamos de Cristiano Ronaldo, que bueno, este año o el mismo Messi o jugadores que ya están en una edad avanzada, ¿qué tanto van a rendir? Pero bueno, seguían con cierta actividad del parón invernal y después continuaban. Ahorita no sabemos cuánto tiempo va a ser y aún así, continuando las ligas, la carga de trabajo que van a tener, porque muchas de las ligas que se van a reanudar y las copas que están jugando tanto en Europa como de las clubes, de selecciones, perdón, se van a juntar, Aldo, y la carga de trabajo y de esfuerzo es diferente. Tanto jugadores para Cristiano Ronaldo, que su tiempo de recuperación, él le dedica mucho tiempo a la recuperación y no lo va a tener, entonces por eso puede influir en cierto. Y la Juventus, bueno, si es el caso en el que sea el club donde está Cristiano, pues no le va a interesar, ah, no, vamos a descansarlo un poco más para la Eurocopa, ¿no? Ellos van a querer compensar todo lo que no, o sea, lo que no han podido jugar o ganar, y el club, pues bueno, va a utilizar a su activo. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pero por ejemplo, Daniel Gales está clasificado, Gareth Bale. Ahorita, no sé, corrígeme, ahorita está sano. Digo, que pocas veces en el año está sano Gareth Bale, pero sí. Iba a jugar la Eurocopa. Anda muy bien, anda muy bien ahorita Gareth Bale, la verdad que anda muy bien en el golf. Lo vi jugar, era... sí, lo vi ahí tirando unas bolas en el patio de su casa, bueno, y la verdad que pues puede ser... Sabemos, ayudarle mucho a Gales. Sabemos que es un espectáculo con Gales y que se carga el equipo al hombro. En un año, a lo mejor, digo, y si alguien tuviera la estadística, ¿cuántas veces se lesiona en el año Gareth Bale? ¿Quién sabe si lo podamos ver? Y sí, es, la verdad es un deleite ver a este tipo de jugadores. La pasada Eurocopa lo hizo perfectamente bien, Gareth Bale también. No sabemos si, digo, nadie sabe cómo vamos a estar en un año, pero estadísticamente se lesiona mucho. Entonces, este tipo de jugadores que queríamos ver, te digo también, por ejemplo, los de España, hay una generación que ya cambió, pero que hay unos que se rehúsan, que todavía no se van, sí, pero que todavía no quieren irse y no sabemos si en un año van a estar. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de los jóvenes, Daniel, lo que tú estabas mencionando. Tú pues bueno, todos queremos ver principal, ¿no? Al campeón del mundo, a Mbappé, para él, pues bueno, va a llegar un poco más maduro, pero su nivel sigue siendo muy bien, a lo mejor, y a ellos les beneficia, porque como es campeón del mundo, está muy reciente, hace 2 años, la Copa, y pues les puede dar un espacio ahí para digerirlo un poco mejor y ya no llegar con esa confianza de campeón. Va a ser interesante cómo confecciona Francia su plantilla, ¿no? Con las ausencias de Pogba y de otros jugadores, por ejemplo, les va a beneficiar en el caso de que Paul Pogba estaba lesionado y ahora con ese tiempo pues va a poder jugar Eurocopa en caso de que esté un buen nivel. Va a haber ciertos casos en los que equipos se van a ver beneficiados, ¿no? Lamentable por las promesas que vienen saliendo, por ejemplo, ya dices de Mbappé, que bueno, él ya lo conocemos todos, pero viene el chico Erling Haaland, de Borussia Dortmund, el noruego, viene también ya Don Sancho de Inglaterra. Inglaterra trae una camada de jugadores jóvenes bestial, y pues lamentablemente se va a atrasar un año, y como dices, no sabemos cómo vayan a estar realmente en un año. Daniel, mencionas algo interesante con este muchacho, el noruego Haaland, ¿es, no? Sí. Fíjate que faltan todavía unos, de hecho se aplazaron unos partidos para definir a los últimos 4 participantes de la Euro, y en uno de esos partidos solamente uno va a pasar, o el noruego Haaland o el serbio del Real Madrid, también este chamaco, Jovic, ¿no? Luka Jovic. Exactamente. Sí, uno de ellos dos se va a quedar sin Eurocopa. Qué lástima, porque pues los dos jugadorazos, ¿no? Yo sí los hubiera querido ver a los dos, pero solamente uno va a poder. Lamentablemente sí, porque aparte Serbia también trae una selección interesante. Noruega, pues básicamente el muchacho Haaland y el delantero, se me está yendo el nombre ahorita, King, perdón, se están echando el equipo al hombro, pero Serbia es un equipo más compacto. Serbia es un equipo que trae más plantel que te hago una pregunta. ¿A quién de los dos no crees, quieres ver? ¿A quién de los dos chamacos estos quieres ver en la Eurocopa 2021? ¿A Haaland o a A Erling Haaland, definitivamente. Se viene sorprendiendo a propios extraños en la Liga de Alemania, con el fichaje, lleva muchísimos goles desde que llegó en Champions League. El muchacho, la verdad que le está rompiendo apenas a sus 19 años.